programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a abordar este viaje de arte, culturas, blues, alma, sentimiento. No te lo pierdas, todos los martes y viernes de 3 a 4, tu programa. Woodstock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. Woodstock Blues, la ventana abierta a toda la expresión artística nacional y extranjera. Artistas invitados y muchas, muchas más sorpresas. Solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés, Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. Al aire, Woodstock Blues. Buenas tardes con todos, empezamos el Woodstock Blues, una tarde más de viernes, y desde los micrófonos les saluda Gaby Recalde en esta hermosa tarde que empezó a hacer un sol afuera en Quito. También recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, Woodstock Blues. Pueden visitarnos de nuestras redes sociales. Bueno, y como se darán cuenta, en esta tarde estoy solita, y ya que no han podido venir todos nuestros colaboradores y todas las personas que hacemos este hermoso programa, pero no importa, no pasa nada, así que estamos aquí para apoyarnos todos. Somos como una familia los que hacemos Woodstock Blues, y cuando no puede uno, podemos otros, y nos ayudamos, nos colaboramos viniendo los días que tal vez otros no pueden acompañarnos. Les quiero enviar un saludo cordial a todos mis compañeros que conforman el Woodstock Blues, y a Carlos Patricio Recalde, que debe estar en estos momentos en Estados Unidos, que también está haciendo el Quito Blues en diferentes lugares. Como ustedes saben, se hizo el Quito Blues aquí justamente en Quito, se realizó el Quito Blues también en México, también se va a realizar el Quito Blues en Estados Unidos, así que le quiero enviar un fuerte saludo a Pato Recalde, que espero que nos esté escuchando, y a todos los que, como les decía, conformamos el Woodstock Blues. Bien, la tarde de hoy tenemos, vamos a hablar un poquito de Jaime Guevara. No sé si han escuchado del Chamo Guevara. Para todos los que no han escuchado, voy a darles un poquito de información de este cantautor ecuatoriano, quien es uno de los mayores representantes, digámoslo así, de la música protesta, de la música que levanta a las personas a no quedarse calladas, nos invita a no quedarnos callados, nos invita a ser fuertes, nos invita, digámoslo así, a un poco de rebeldía, pero un poco de rebeldía con sentido, con mucho sentido. Vamos a hablar un poco, como les decía, de Jaime Guevara. También vamos a estar escuchando la música de Jaime Guevara, unas tres canciones por ahí, y también voy a hablarles un poco de una escritora ecuatoriana, es una escritora guayaquileña, una de mis favoritas, se llama Iliana Espinel. Les voy a estar compartiendo un poema de ella en unos pocos minutos. Así que para empezar, vamos a empezar con Crónicas de Abril, una canción de Jaime Guevara, que viene del disco Palabras Frontales. Se despegó de la telenovela, Iván dejó sin resolver la multiplicación. La señora de las tripas se puso contenta al ver en su calle una manifestación. Las ventanas y las puertas llenas de vecinos se animó dejan de aplaudir cuando los muchachos gritan ¡basta de asesinos! Y encienden fogatas en sus noches o en abril. Usted también, comadrita, colabore, no se demore, de lo que pueda dar. Una llantita, tal vez o gasolina, o una colita que tampoco está de más. Atacan helicópteros y artillería, y si hubiera charcos con submarinos también. Pero San Pedrito nos apoya en estos días. ¡Ay, viejo subversivo! Te quisiera agradecer. Usted también, comadrita, colabore, no se demore de lo que pueda dar. O gasolina, o una comida que tampoco está de más. Por todos los barrios está pasando lo mismo. Los trucutus no atinan a qué o a quién apresar. El caucho quemado es solamente el anticipo. Ve como mañana sus cuarteles quedarán. El caucho quemado es solamente el anticipo. Ve como mañana sus cuarteles quedarán. Y el cuartel quemado es solamente el anticipo. Ve como mañana este palacio quedará. Y usted también, comadrita, colabore, no se demore de lo que pueda dar. Una llantita, tal vez, o gasolina, o una sonrisa que tampoco está de más. Bueno, hemos vuelto. Espero que les haya gustado esta canción, como les decía, es de Jaime Guevara, de quien vamos a estar hablando esta tarde. Viene del disco Palabras Frontales y la canción se llama Crónicas de Abril. En esta tarde quiero comentarles un poco acerca de quién es Jaime Guevara, quién ha sido para nosotros, para los jóvenes, Jaime Guevara también, en todos estos movimientos de protesta que hemos realizado muchas veces los jóvenes, ¿no? Justamente encontré un blog para que ustedes también lo puedan revisar si les interesa conocer un poco más de Jaime Guevara, una entrevista que realizó Alfonso Murriagui. Lo pueden encontrar en voltairenet.org para que vean esta información. Nos habla un poco de lo que es él, de cómo se dedicó, empezó a dedicarse a la música, cómo empezaron sus primeras letras. Recordemos que Jaime Guevara es tanto cantautor, él escribe su música y él también hace las composiciones musicales, ¿no? Les voy a leer un poco de lo que nos dice el blog. Jaime Guevara es un músico popular, al que se lo encuentra normalmente en las calles de Quito, con su guitarra al hombro y una gorrita que cubre su larga cabellera terminada en una gruesa trenza. Por su actitud rebelde y solidaria, es muy querido y admirado especialmente por la gente joven, que se identifica con su actitud y con los temas de sus canciones, todas creadas por él, y cuestionan abiertamente al sistema y sus problemas sociales. Por esta actitud de denuncia y rebeldía, más de una vez ha sido reprimido por las fuerzas políticas y ha ido a parar junto con su guitarra en los calabozos de algún retén policial. Y es verdad, muchos sabemos, y los que no saben, pues Jaime Guevara en sus protestas él ha tenido represión, ha sido bastante reprimido, incluso ha ido a parar a la cárcel muchas veces. Y todas estas cosas también nos las cuenta a partir de su música con su guitarra. nos dice en una de las preguntas que le hacen, ¿quién es Jaime Guevara, alias El Chamo? De estado civil remiso, ¿cómo estás? De estado civil remiso, es decir, él es un remiso sancionado con mucho orgullo, lo dice él. De alguna forma, en cuanto a ideales y anhelos sociales, el mismo Chamo que a principios de los años 70 guitarreaba con los hippies de la esquina, este mismo hippie de esquina que se transformó con el paso del tiempo en un anarquista convencido. Mi oficio es el cantautor y mi concepción ideológica es el anarquismo, eso dice Jaime Guevara. Soy cantautor desde que tengo memoria, a los 11 años, cuando me pasaba oyendo canciones en la radio, canciones que no entendía porque eran generalmente en inglés. Eran los años 70 y estaba entrando a nuestro país la nueva ola. Como yo nunca supe inglés, me daba modos para tararear y remedar esas canciones. Y al mismo tiempo descubrí que me era fácil poner mi propia letra a música que me gustaba. Todavía no tenía guitarra. Mis padres me la negaban. De cuajo dijeron que todo músico es borracho. Pasó el tiempo hasta que a los 18 años al fin pude tener una guitarra en mis manos. Esas son las palabras de Jaime Guevara, como él se define en esta entrevista. Ahora, antes de continuar con esta información sobre Jaime Guevara, quiero saludar a Víctor, ¿cómo estás? Uno de nuestros colaboradores. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Llegando atrasado un poco porque el bus se dañó, pero bueno, llegué. Saludos a todos, un saludo a Pato, a Margarita allá en Estados Unidos, en Tampa. Y bueno, sigamos con el tema de Jaime Guevara, que se escuchaba muy interesante, ¿no? Sí, justamente como les decía, estamos hablando un poquito de lo que es la vida y la obra y el trabajo de Jaimito Guevara. Les comentaba que esta información yo la obtuve de un blog que la realiza Alfonso Murriagui en una entrevista que le hizo a Jaime Guevara, ¿no? Antes de continuar, ¿qué tal si pasamos a la segunda canción? Que se llama Erótico Blues, para no cansarles mucho con tanta palabra. Como les decía, Erótico Blues de Jaime Guevara, esto se encuentra en el libro de Contrabando, perdón, en el disco de Contrabando. Decirte, si buscas oírme, deseo freírme en el mágico arder que enciende tu cuerpo como fuego lento que atrae mi ser. Despierta tu sexo y dale alimento, necesita, yo sé, sacude el prejuicio, es un feo vicio que ataca a la gente cuando habla de amar. Siempre a lo escondido, como algo prohibido, que se debe callar. Y no hay tal, es como tu pecho, que existe es un hecho, pero oculto está. Thank you. ya es tiempo cosecha, tus frutos esperan a mar devorados y reclaman sentir el ser deshojados, regando tu néctar dentro y fuera de ti. En mí muerde la manzana, no esperes mañana para libre vivir. Muchas cadenas, debes liberarte. Tú, lo único que yo. Y bueno, ya hemos vuelto al... El especial de Jaime. El especial de Jaime Guevara. Estábamos justamente hablando de Jaime Guevara. Le preguntábamos a Víctor qué era lo que conocía de él, que si lo conocía. Y él nos contaba que sí, efectivamente. Y cuéntanos a todos los que te estamos escuchando que lo encontraste recientemente. Recién, justo estaba grabando el video de mi banda acá por La Foch. Y Jaimito se sentó ahí en la banca a escucharnos un rato, leyendo un libro de filosofía. Clásico en Jaime con su gorrito y no sé, generando esa vibra que él tiene. Yo tuve la oportunidad de conocerle hace unos 6 años. Me acuerdo que estaba en un festival de cine en la Casa de la Cultura y fue y me acerqué con mi libro, pues, y le dije que me dé un autógrafo. De ahí hablamos un poco y como que pudimos empatizar con las cosas que pensábamos. ¿Tú has tenido la oportunidad, Gaby, de hablar con Jaime alguna vez? Sí, la verdad no sé si él se acuerde o no se acuerde. Yo le conocí su música desde muy pequeña porque mi hermano siempre le gustó la música de Jaime Guevara y me acuerdo que en esa época, aquí afuera, en el por la Patria, había un kiosquito donde vendían música ecuatoriana y vendían en cassettes, se llamaba Sabor a Tierra. Yeah. Y me acuerdo que mi hermano se compró ahí sus primeros cassettes de Jaime Guevara. Y desde entonces me hacía escuchar, me hizo ir a conciertos desde los 9 años más o menos, asistí a conciertos a verle a Jaime Guevara. Y en alguna ocasión tuve 2 oportunidades de encontrármelo. Una fue para el cierre de una radio, que recuerdo que justo estaban cerrando, era una radio que un programa de radio que se daba en La Luna, en ese entonces era La Luna, que ya no hay. Y ahí fue la primera vez que tuve el chance de encontrármelo, de saludarlo y todo. Tenía unos 13 años, debí haber tenido. Y después lo conocí, bueno, saludé mucho más porque estábamos detrás de bambalinas en un concierto en Cayambe. ¿Ya? Y ahí me acuerdo que le compré un CD de los que él tiene. Y el, ¿qué CD era? Es un CD en vivo que le compré y él me lo firmó, me lo dedicó y todo chévere. Y sí, es una gran persona, para que es una persona que tiene mucho mucho corazón en las cosas que hace. Exacto, un gran músico que pudo desarrollar el blues con temas inéditos aquí en el Ecuador que técnicamente han pasado a la historia. Igual el Pato me contó algunas historias que tuvo con Jaime tocando en vivo. Y cabe mandarle un saludo a Jaime y a Pato, que de ley nos están escuchando, y agradecerle por todo el aporte musical que hizo aquí, que ha hecho en el Ecuador, ¿no? Y sigue haciendo, y esperamos verle en el Quito Blues 2020, y también en el Quito Blues en México, ¿sí o no, Gar? Claro, sí. Lastimosamente este año no lo pudimos escuchar, pero esperamos que el próximo año sí pueda presentarse, podamos verle en vivo y en directo, como siempre, a Jaimito Guevara. Sí, porque Jaime lleva a su gente, ¿no? A cada parte que va. y la gente se quedó ansiosa de verle el anterior Quito Blues. Pero bueno, sigamos con lo que estaba hablando de Jaime para que la gente se entere un poco más de su vida, ¿no? Sí, bueno, voy a pasar a esta parte que creo que es la que tal vez les interese más. En esta entrevista le preguntan, ¿cuándo fue cuando te dedicaste a ser cantautor o a trabajar en eso? Entonces Jaime responde que sí, dice que desde la primera canción me vi inclinado por una tónica social. Tenía yo unos 11 años cuando escuché en la radio a un cantautor vasco que cantaba en español y que me llamó mucho la atención, porque eran letras distintas. Yo por entonces tarareaba Leonardo Fabio, Palito Ortega, Enrique Guzmán, cosas de esas, y de repente prendo una cierta tarde a Radio Gemas y escucho una canción llamada Help, del cantautor Patti Andion. Me llamó mucho la atención esa canción porque hablaba de dos personas que habían sido amigos del alma y la vuelta de unos años, el uno había tenido fortuna material y el otro no. Y pasó que el amigo pobre golpea cierto día las puertas del amigo rico y este le hace entender por el sirviente, le hace atender por el sirviente, quien le da una tarjeta para concertar una cita en otro momento. Esta canción me agarró de una manera distinta y cuando ya tuve guitarra y crecí, la primera canción que me salió tuvo un entorno social. Era contra la dictadura militar de ese entonces, la de Guillermo Rodríguez Lara. La canción tenía que ver con la ecología y cuando yo mencionaba en una de las estrofas la contaminación del aire, me acuerdo que me decían, oye, ese es un tema gringo, eso jamás va a pasar aquí. En ese entonces era un tema gringo, un tema europeo, del primer mundo, y nosotros no teníamos nada que ver con eso. Pero al cabo de algunos años, desgraciadamente, se pudo comprobar que sí tenía que ver mucho con la contaminación de nuestro medio. Entonces podemos ver claramente que Jaime Guevara no solo se dedica a escribir, digámoslo así, música que va en contra de ciertos regímenes políticos, también él trata de encontrar en su música estos temas, digámoslo, de las personas, del cotidiano, trata de reflejar en sus temas también lo que va sucediendo en el país y con la gente en realidad, porque incluso escuché una canción de él que hablaba un poco de esto del divorcio también, son problemáticas sociales, y ver que él dentro de su repertorio musical abarca todos estos temas que te pueden llevar a hacer conciencia. Es muy interesante, es muy enriquecedor, porque a veces solo tenemos la música comercial y es la que más escuchamos, pero la música que él tiene y la letra que él tiene sí te hace pensar. Esto que dices me recuerda mucho a, no sé si has escuchado a Johnny Cash, han visto la peli de Johnny Cash, se llama, creo que, Walk the Line, en la cuerda floja. Y le hablaba cuando la primera vez que Johnny Cash grabó su canción, fue a cantarles una canción que no era de él, y el del estudio le dijo que no servía que cante algo que le haya pasado a él, alguna vivencia, y empezó a cantar y le dijo que es exactamente lo que busca el público, son canciones que te conecten a un momento y que te salven la vida y que te ayuden a reflexionar, más que reflexionar, como que a darnos cuenta de lo que está pasando. Y en la música de Jaime, como decía, se ha visto eso, esta lucha por tratar de mantener a un mundo mejor y sobre todo ser conscientes, ¿no?, de lo que está pasando y de las cosas que podemos hacer para que todo mejore a través de la música, que es un lenguaje universal, ¿no, Gaby? Que todos, que en cualquier lado entienden un acorde menor, un acorde mayor que puede transmitir diferentes cosas a la gente en cualquier lado. Sí, es verdad, creo que como toda propuesta artística, como toda expresión artística, tratamos de llevar algún mensaje en nuestras expresiones, y Jaime pues lo hace de esta manera, trata de llevar su mensaje, trata de que llegue a nosotros, de que no nos sentemos sin hacer nada frente al abuso, frente frente al gobierno, que a veces parece que no tenemos que no tenemos posibilidades, pero si nos reunimos entre todos y luchamos, pues se logran muchas cosas. Y Jaime también nos ayuda a eso, a sentar un poquito de conciencia. Así que yo de mi parte les invito a que lo escuchen, aquellos que no lo han oído, a que lo sigan escuchando, aquellas personas que lo han oído, y que inviten también a las nuevas generaciones a oírlo, a Jaime, oírlo, para que no se pierdan las grandes canciones que ha tenido, que tiene, y que rozan distintos temáticas. Igual no se queda solo en la parte ambiental o en la parte de ideologías políticas, sino que habla también del amor, como esta canción. Vestirás mi pantalón. Ajá, tal vez. Exacto, yo creo que podríamos ir con esa cancioncita para que la gente lo escuche. ¿Qué dicen por ahí? Sí podríamos, pero no sé si la tenemos, tal vez. No la tenemos. Otra de Jaime. La que tenemos de aquí es Edificio en Construcción, que sí es una canción un poco, digámoslo, no es romántica, pero habla de una relación. Pero esa la vamos a poner después. Ah, ya, ¿qué de tal va. Si no pasamos problema. Ahorita al los cortes comerciales y de ahí volvemos con el programa? Recuerden, están en Woodstock Blues. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Silencio, no más palabras, porque la alegría del silencio llega a Quito en tiempos de paz. Del 23 al 27 de octubre, el protagonista es el lenguaje del silencio, a través del Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, con la participación de México, Chile, Colombia y el anfitrión Ecuador. Participa de talleres y muestras escénicas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 7 de la noche, el sábado 26 a las 11:30 de la mañana y a las 7 de la noche, y el domingo 27 a las 11:30 de la mañana y la última función a las 3 de la tarde. Visita nuestra página de Facebook Alegría del Silencio, Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. O llámanos al 099-87-54-39-8. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Milo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Nilo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Nilo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirles. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos a Woodstock Blues en este viernes lleno de sol en Quito. Qué gusto estar con ustedes otro día más y poderles transmitir un poco de blues y hacerles conocer todas las cosas que les compartimos en este espacio cultural aquí en la Casa de la Cultura. Un gran saludo para Pato, otra vez, para Pato y Margarita en Tampa, Florida, los productores de lo que es Woodstock Blues. Y un abrazo enorme a Jaime Guevara, que estamos ahorita en este especial de Jaime. También, no olvidarme y destacarles que ya empezamos desde el 5 de noviembre el Good Session aquí. y invitarles, ¿no? Para que nos escuchen, que vengan las bandas, para que todos igual los oigan y poderles grabar ahí en vivo, ¿sí? Vamos a tener el 5 de noviembre a Big Mama y bueno, estamos emocionadísimos. Pasemos contigo, Gaby. Ahora sí, bueno, cortando un poquito este especial de Jaime Guevara, vamos a seguir poniendo un poco de música de él. Voy a mencionarles en este caso a una escritora ecuatoriana, como les decía al principio. Esta escritora se llama Iliana Espinel, es una escritora guayaquileña, y me gustaría compartirles uno de sus poemas para que lo tengan en mente. Se llama Balance Mortal. Alma y carne gimiendo, un féretro esperando, a veces sin almuerzo, otras veces sin cena, para horror de la glándula que engorda mi osamenta. 3 litros diarios de agua, de boldo para el mal que detiene mis pasos, que siembra mi antología, mi suave piel nevada, de verdes rosas lívidas, la nostalgia, la tonta azul negra divina, dejando con orgullo sus bellas posaderas sobre un tatarabuelo, canapé de 3 patas. Los 10 años que hielan los huesos de mi padre, fugándose en un tiempo de atrofiados murciélagos. La dulce y pura santa que me parió temblando, abrazada a un Cristo diminuto de palo, una grave y sardónica y despiadada ráfaga que se hunde aquí, que a veces piruetea y sonríe, desdeñando su vuelo de grises aves muertas, las voces incoloras de la calle, sonando el espejo del mar reflejando la angustia exhausta, sin remedios, sin médicos, sin dioses, 1000 siglos bostezando en un cajón de cartas insípidas o líricas. Un rizo de Oscar Wilde peinándose mi olvido. El corazón no tiembla, el cerebro sin lámparas, se puebla de ínfimas defunciones ambiguas. La vida no, ni el odio, ni el amor, ni las gentes, solo mi sola sombra. Las rosas putrefactas, los puñales del viento, las tricomonas ávidas, el tiempo aborrecible, la nada, desangrándose. Y todo tan completo, tan humano, tan simple, como la luz, el pus y las carcomas. Este poema que acaban de escuchar viene de una antología que se llama De Triángulo. Como les comentaba, Iliana Espinel es una de mis escritoras favoritas, es una escritora ecuatoriana, guayaquileña. Ella ya es fallecida, falleció el 21 de febrero del 2001. Es una de las escritoras más reconocidas del país. En Guayaquil hay un proyecto, un concurso que lleva su nombre, Iliana Espinel, que es para la poesía joven. Es un concurso internacional que ya viene haciendo hace algunos años. Dentro de su estilo literario podemos reconocer que fue considerado homoerótico en la literatura ecuatoriana. A mediados de los 50, la escritora junto a David Ledesma Vázquez formaron el grupo de escritores denominado Generación Huracanada y el Club 7. El Club 7 nace el 8 de noviembre de 1953 con una publicación dominical en el diario Universo, cuyo titular fue Poesía del Club 7. Sus obras reflejan oblicuamente los dilemas y la crisis que aquejan a la comunidad homosexual. Ledesma y Espinel hacen uso de símbolos, tropos, figuras, tópicos y formas verbales que fraguan una identidad sexualmente disidente. Su poesía ha sido incluida en numerosas antologías de poesía ecuatoriana y latinoamericana, y además ha sido traducida, la obra de Iliana Espinel ha sido traducida al inglés, al portugués, al francés, al italiano y al griego. Esta es una de las escritoras que me gustaría hacerles conocer, puesto que refleja mucho, no solo lo que es, digámoslo así, el homoerotismo, que fue como le pusieron a su estilo literario, sino también refleja ciertas cosas que sucedían en su época, en su vida, como la vida que ella tuvo, porque ella venía de una vida suburbana, y las cosas que ella vio mientras crecía en, digámoslo, en un lugar de pobreza. Cuéntame, Víctor, ¿qué te ha parecido este poema que acabo de leer? No lo había escuchado, y eso que me gusta bastante la poesía. Me recordó mucho a una poeta uruguaya, que si puedes buscarla ahí, Idea Vilariño. ¿Idea? Idea Vilariño. Y me pareció muy interesante esto de que hablas de los clubs. Siempre hay como que clubs en las diferentes épocas para poder crear como que las nuevas vanguardias que van en contra de todo lo que estaba establecido, ¿no? Es como el club de acá de los decapitados. Y otros que ha habido en otros lados, que son como que esta gente que se reúne para poder desarrollar el arte y poder criticar y darle una vuelta a lo que está establecido, ¿no? Para que la gente pueda tener una aceptación y sobre todo una comprensión con todos, para que este mundo sea un poco más armónico y sepamos que tenemos todos diferentes gustos y tenemos diferentes pensamientos, ¿no? Que es lo que hay, que debería ser como que lo primordial, la aceptación en de todo. Me pareció un poema bastante fuerte y con bastante rima, como que no te dejaba perderte. Como que eran golpes y golpes y tú no lo sentías. Me gustó bastante, la verdad. Creo que podríamos leer el poema que te decía. Idea Vilariño. Déjame ver si es que está aquí, o si no, busquémoslo aquí como poemas de Idea Vilariño. Cuéntenos algo de ella, porque Idea Vilariño, yo en mi caso no la conozco. No la conociste, no. Yo. Ajá. Esta fue una poeta de en Uruguay que estuvo enamorada de... Ay, ¿cómo se llama este otro poeta uruguayo? Que no me acuerdo. No sé si era uruguayo o argentino. Pero tuvo un gran romance con este poeta. Y no se veían mucho y nunca pudieron estar juntos. Y fue como que una gran historia de amor, porque él se iba y volvía para verle. Y ella le decía que esto del amor era súper difícil y nunca se juraron nada, pero siempre estuvieron pendientes de ellos en cada momento de su vida. Entonces, como que este autor viajaba a España y le mandaba cartas, pero él ya estaba casado y ella igual ya tuvo una relación, pero nunca pudieron estar juntos. Como que tuvieron sus pequeños deslices, varios, pero no se quedaron. Y bueno, una de las razones por las cuales también quería compartirles un poco de Ileana Espinel es para ejemplificar esto que les comentaba, de que el arte puede, las expresiones artísticas pueden utilizarse para expresarnos, justamente para decir lo que sentimos, no solamente como, digámoslo, tal vez un legado que va a trascender, sino también poder llegar a otras personas que tal vez están viviendo o sintiendo lo mismo que nosotros, y a veces el arte nos ayuda a compartir ese sentimiento de alguna forma. Exactamente, es como, como que tú logras sacar todo lo que hay dentro y eso va a llegar a alguien que lo va a interpretar de alguna otra forma e incluso le va a ayudar a seguir adelante, ¿no? Eso es lo que hace la poesía, lo que hace el cine, lo que hace la pintura y lo que hace en general el arte, ¿no? Aquí hay, a ver, voy a decirles un pequeño poema de Idea Vilariño, y esto va así. Creo que la actitud más lúcida, más sana, es tener presente que la vida y el amor se acaban. Ver a los otros y uno mismo caminando a la muerte. Vivir el amor a término. Tal vez hagan el amor y la vida más terribles, pero también digo que la hacen más intensas y más hondos. Idea Vilariño. Entonces aquí no está hablando claramente de lo que pudo vivir con su amado, que nunca se pudieron juntar, y sobre todo nos hace entender que lo más importante en la vida es estar en el presente, ¿no? Que a veces se hace un poco difícil, pero es lo único que existe. Y yo creo que podríamos ir con una cancioncita de Jaime Guevara, que me gusta mucho, que

Y volvimos con Woodstock Blues en este viernes, en este hermoso viernes, hablando de Jaime Guevara, un poquito de la poesía ecuatoriana, igual nos pasamos de la poesía uruguaya, y recalcar que todos somos uno, Sudamérica Unida, ojalá que todos nos enteremos de eso. Y bueno, ¿con qué continuamos, Gaby? Bueno, y como ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, estamos en los últimos 15 minutitos del programa. Como les decía, me gusta compartirles mucho de esto, de todo lo que se refiere al arte, ¿no? El arte no solo es pintura, no solo es escultura, también tenemos la música, tenemos la poesía, la literatura, el cine, y ver que en la actualidad se está dando un poco más de esto de la apreciación de la cultura, el acercamiento a las artes, que se está poniendo un poco más de énfasis en esto, a pesar de que nosotros llegamos un poquito tarde, siendo sinceros, especialmente en la educación tradicional se llegó un poquito tarde con el arte, pero no está por demás seguir luchando, seguir esforzándonos para que el arte, tanto extranjero como nuestro propio arte, sea apreciado por la gente, por los jóvenes, por los adultos, por todas las edades. Exactamente, que haya más apertura. Bueno, ya existe más apertura en los colegios, donde se puede ver talleres de música, hay talleres de pintura, y hacen ver y hacen entender a los chicos que puede ser una carrera, y no simplemente que vayan por, no sé, las matemáticas, la física, que igual es muy interesante, pero que vean, ¿no? Porque todos tenemos diferentes, ¿cómo podríamos decir? Diferentes actitudes, habilidades que se pueden explotar, y capaz, si no se conoce, y como decía Gaby ahorita que estábamos hablando cuando estaba pasando la grande canción de Jaime Guevara de Mi Perrito de Ocho Sucres. Sí, haciendo una aclaración, nos equivocamos un poquito y vamos a pasar la de Vestirás Mi Pantalón, pero no la encontramos, así que les pusimos. Ajá, Mi Perrito de Ocho Sucres, que igual es muy linda, que todos recordamos y nos hacemos de acuerdo del perrito que tenemos en la casa. Entonces, esto que hablábamos con Gaby de llegar a los distintos lugares de Ecuador y de Quito, de Guayaquil, de todo el país, para que la gente se entere de todos los artistas que existen, tanto nacionales como internacionales, para que se pueda desarrollar el arte en todas las comunidades y que todos podamos tener el conocimiento de esto, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo. Sí. Gaby hace este trabajo. Exactamente. Sí, como yo le comentaba y también he comentado en programas anteriores, yo realizo mucho lo que es acercamiento a la comunidad. Me gusta dar clases, dar conocimiento, no digámoslo así, enseñar, sino más bien guiar en el conocimiento sobre el arte ecuatoriano, sobre otras formas de arte. Justo para las personas que no tienen tal vez esta posibilidad de pagar una clase magistral o ir o tomar un estudio específico sobre arte. Entonces llegar a esos lugares donde no tienen esta posibilidad, donde posiblemente es muy limitado la economía o los recursos, o incluso llegan a un punto de educación en donde solo aprenden a leer y a escribir y nada más, y el resto como que en la educación artística, claro, como que la educación artística es secundaria y no es algo que necesiten aprender. Uh-huh. Pero en el momento que ellos van conociendo un poco más del arte, las habilidades que pueden desarrollar a través del arte, las cosas que pueden conocer, cómo ellos pueden explotar su mente, su creatividad y desarrollar incluso, no sé, productos. Ahí es cuando ven realmente que sí hay una necesidad estética, una necesidad expresiva, una necesidad incluso, digámoslo así, para sanar. Claro, para poder transmitir. Justo hace 2 días, bueno, el lunes, bueno, hace ya 4 días, hubo una exposición acá en la Casa de la Cultura de Trude Soika, que es una artista checo-ecuatoriana que llegó acá después de la Segunda Guerra Mundial. Ella se logró salvar del Holocausto, técnicamente estuvo en el campo de Auschwitz y otro campo en Terezín. Y pudo llegar gracias al hermano que estaba acá viviendo en Ecuador, perdió a toda su familia y pudo transmitir todo este dolor que ella tuvo y todas las vivencias que pasó y crear arte. Entonces pudo como es plasmar esto en diferentes etapas, y esto es lo que la muestra aún sigue aquí en la Casa de la Cultura, en la sala, ya les voy a decir qué sala es, que ahorita no me acuerdo, pero aquí Trude Soika es un gran ejemplo de que se puede seguir adelante a pesar de haber estado en algo muy muy crítico, ¿sí? Miguel de Santiago, muchas gracias, ya nos dijeron dónde era la sala, entonces ahí está la exposición. Nos pasaron el dato ahorita. Ajá. Entonces, por favor, vayan, que es una obra, es súper linda porque es trabajada con cemento. Entonces ella trabajaba con cemento y trabajaba con fue como que la precursora de utilizar cosas reciclables, utilizaba plástico, vidrio, y con esto hacía sus obras. Incluso recién hace 3 meses, Gaby, que es la nieta de Trude Soika, fue a República Checa a pasar las obras otra vez porque le llamaron para un pequeño, como que un, ¿cómo se diría? Conversatorio tal vez, ¿no? Una exposición de las obras de ella, por todo el tiempo que ha pasado, y se pudo llegar las obras de ella. Bueno, entonces, ya para despedirnos, Gaby, ¿qué podemos decir? Bueno, como yo siempre les digo, crean en el arte y crean en lo que hacen también. Si no están dentro del campo del arte, por lo menos traten de amar cada cosa que hacen en sus vidas. El trabajo que se hace con amor es un trabajo bien hecho, recuérdenlo. Y nada, despedirme un poco, les recuerdo que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Woodstock Blues, también si quieren comunicarse conmigo, recuerden que este espacio también está abierto para las personas que quieran tal vez, no sé, publicitar de alguna forma sus trabajos artísticos, su música, su poesía, lo que tengan como expresión artística. También pueden encontrarme a mí como Gaby Recalde o a mi página como Arlequín de Fantasías en Facebook. Perfecto, bueno, decirles otra vez muchas gracias por escucharnos y un gran saludo a Pato, a Margarita allá en Estados Unidos, en Tampa. Y Woodstock Blues está, como dijiste, presto para todas las tendencias artísticas que quieran venir acá y mostrarse. Y gracias por escucharnos. Y vamos con un último tema de Jaime para despedirnos y ya no volveríamos exactamente. Bueno, una linda tarde y gracias por todo. Gracias igualmente. Hasta luego. Consejo a parejas en apuros. Si los hoteles están demasiado llenos, si los moteles están demasiado lejos, si el ejido está lleno de más ojos que de árboles, siempre quedará la opción de un edificio en construcción. La Claudia y el Eduardo, cuando pasan por ahí, por cerca de la gran corporación, recuerdan cuando estaba el edificio en construcción, y empiezan a extrañarse cada cual dentro de sí. Los dos alguna noche varios años hacia atrás, a falta de un nidito algo mejor, detrás de un cerramiento que olvidó su cuidador, hallaron la apreciada oscuridad en el piso segundo.